Advertencia. El siguiente programa contiene lenguaje explícito que puede ser ofensivo para algunas personas. Palabras como culo, pito, verga, puto, pendejo, chichis, mierda y hugo son usadas comúnmente para elaboración de estos episodios. Este programa no está regulado por la RTC ni ninguna dependencia de gobierno, por lo que no contiene censura alguna. Grabando desde lo más inmundo de la República Mexicana para toda Latinoamérica. Take my jacket, 'cause it's way too cold. Everything we speak to smokes that disappears. And everything I need to say is why I brought you here. ¿Qué onda? Bienvenidos a este su cuarto capítulo del InmundiceCast. Estoy aquí con Panda. Panda, ¿cómo estás? Completamente fascinado. Mi computadora es un asco y odio a mi hermano por hacerla un asco. Bueno, eso no nos importa, güey, pero lo importante es que por fin, después de varios programas, güey, de que siempre estábamos chingando que por qué no te presentabas, güey, ya estás aquí, güey, ya. Dinos, ¿por qué eres tan mamón y no venías, güey? Tengo que aclarar a todas mis futuras admiradoras que no había grabado en este podcast porque tú eres un culero y siempre grababas cuando yo no estoy y luego me echabas la culpa. Así que, chécate la chingada, Nacho. No, es que yo no tengo la culpa de que estudies en México, güey, porque, a ver, cuéntales a todos, güey, que estudias en la UNAM, güey, que eres mamoncito y te fuiste a México a estudiar ahí a la UNAM. Ah, pues, no soy mamoncito, soy porro, espero, alguna vez. Sueño con ser porro y ser un fósil como muchos que están allá en mi facultad. Y me fui porque ya no aguantaba mi familia y ya no quería vivir con mi mamá y me largué. Pero está bien cagado, güey, porque, o sea, estudias en la UNAM, güey, y eres americanista, no mames, güey. Es que yo siento que eso es algo que no puede ser, güey. O sea, digo, te la pasaría si le fueras al Santos, güey, al Atlante, güey. Pero al American, uno de los peores enemigos del Pumas, güey, no mames. Es como un pinche sacrilegio, ¿no? Y el Higín aquí que también está y que no le gusta hablar en el podcast, pero que también estudia en la UNAM, ¿no, güey? Sí, ahí. Si escuchan ruidos en el fondo es porque por aquí tenemos casa llena el día de hoy. No está el pinche Hugo, güey. Vamos a hablar mal de Hugo, creo. Pues sí, vamos a hablar mal de él y con más razón, ¿no? Porque no va a estar para defenderse, güey. Primer capítulo donde vamos a hablar mal y él no se va a poder defender. Perfecto. Bueno, aquí también tengo a Piri. Piri, nos acabas de decir que te acaba de pasar algo bien cabrón en el camión, güey. Cuando venías en la pecera, cuéntanos qué pedo con eso. Ah, es que por aquí el pinche Panda ya me pegó lo mamón. Bueno, acá en el micro, güey. No, pues más que algo cabrón, es algo asquerosísimo. El ruco que estaba enfrente se agarró a guacarear casi como dos cuadras hasta donde yo me iba a bajar y no manches, estar soportando el olor y al ruco escuchando sus guacaras, no sé cómo no pude soportar o de dónde agarré la voluntad para no hacerle segunda, la neta. Y ahorita traigo bien revuelto el estómago y quiero llorar. Quiero a mi mami. Eso es lo más chingón, ¿no? No, pues hablando de vómito y de guacara, le mandamos saludos a Hugo que no está. ¿A dónde fue, güey, Hugo? ¿Qué? ¿Por qué? No sé, güey, con su familia también. Ah, o sea, con su familia, o sea, que no fue a hacer nada bueno. Ah, pero es que yo fui a una fiesta que según era por el 15 de septiembre, pero fue antes del 15, creo que el 13. Y con dos chelas me crucé, me puse con dos chelas, un ron y un vodka. Ah, bueno, me crucé, pero no sexualmente, solo me crucé. Y acabé muy estúpido y casi me atropellan por atravesar Insurgentes corriendo a las 2 de la mañana. Y sí, casi muero, pero no. Un comportamiento muy común en aquellos que se cruzan con dos chelas, güey. Y después me vomité en el taxi, pero no se dio cuenta el taxista. Y corrimos cuando nos bajamos y ya. No, pues historias de Guacara, sí, yo me acuerdo de una, güey, que precisamente estábamos con un amigo con de los que escuchan el podcast, güey. Que estábamos en una fiesta, güey, en la casa de su tía, porque haz de cuenta que hubo un tiempito que su tía se fue a, se llama Milcar. Haz de cuenta que un tiempo su tía se fue a Egipto, güey. Y entonces su casa la dejó sola, güey, y hacíamos pinches pedas a cada rato. Bueno, él, yo no iba a todas. Y en una, no me acuerdo ni por qué, güey, se hizo así una bonita cadenita de vómito, güey. Porque, sí, porque agarramos y ¿qué pedo? Agarramos y no me acuerdo si yo fui el que vomitó primero o yo vomité aparte, pero yo vomité ese día, güey. Y luego agarra a su hermana y se guacarea en las escaleras, güey, ahí de la casa. Y entonces a raíz de eso agarra ese güey y le da asco y se guacarea, güey. Entonces sí, se hizo una muy bonita cadenita de vómito, güey. No, ahorita me estaba acordando de aquellos buenos tiempos cuando era mesero. Y una vez, ya saben que los meseros ni son pedos ni nada. Entonces nos fuimos a chupar al mirador de Teques. Y ya estábamos chupando y un amigo dice, no, pues quiero ir al baño. Y ya le dijeron, no, pues vete ahí a la orillita. Y ya se fue. Y ya cuando nos íbamos a ir, su carnal estaba, ¡ay, dónde está Timo! No lo encuentro, que no sé qué. Y todos buscándole y nadie lo encontraba. Y ya en eso fue alguien a orinar y ya nos escuchó como grito, ¡oh, oh! Y que voltean a ver abajo en el pinche como... ¿Pero se lo estaban cogiendo, güey? ¡No! ¿Por qué haces esos ruidos? Ah, es que resulta que se había ido a orinar así como a la orillita de un como barranquito chiquito y se cayó el pendejo. Entonces cuando el otro güey fue a orinar, le estaba orinando encima y empezó a decir, ¡oh, oh, oh! Y ya, güey, dijeron, no, aquí está Timo, y ya. A ver, vuelven a hacer, güey. No. Reproduce ese sonido, bro. No, pues ahí mismo en el mirador, güey, tengo, no son ni mis amigos ni conocidos, güey, pero son amigos de un amigo, güey, que son briagos hasta su puta madre, de esos que abren las chelas con las chanclas, güey, de esos, güey. Son tres güeyes, ahí mismo en el mirador. Ah, porque, pues para los que no han venido a Morelos, es que nos escuchan de todo el mundo, güey. El mirador está en Tequesquitengo, ahí al borde de la laguna. Y es un lugar, pues, bien chido, ¿no? Acá, pero es como un barranco, ¿no, güey? Ajá, es como una cosa así, un terreno baldío. Y está así como en lo alto de la laguna. Pero está bien chido porque se supone que como es zona federal, no pueden entrar los policías a levantarte por estar de briago. Está chido para ir a chupar. Sí, total que estaban sentados los tres güeyes así al borde. Y bien pedos, güey. Entonces agarró un güey y así, pero bien acá existencialista, güey, melancólico. Y dice, ya me voy, güey. Y agarra y se avienta, güey. Así, sí, así al pinche barranco, güey. Agarra y se avienta. Y los otros dos güeyes como si nada agarran y dicen, yo también ya me voy, güey. Y se avienta el otro pendejo. Y el tercero agarra y dice, aguántame, güey. Y se avienta, güey. Y sí, fueron... No, en serio, güey, sí pasó eso, güey. Y fueron a chocar ahí contra un pinche árbol, güey. Si no se hubieran seguido derecho a la puta laguna, güey. Bueno, güey, pues ¿qué te parece si vamos a escuchar una cápsula que grabamos hace unos días? Donde, que es la cápsula cultural de Roy. Así, sí es vamos a comenzar con esto de... Es que Roy tiene mucha cultura, güey. Roy sabe muchas cosas. Entonces, ¿qué te parece si lo vamos a escuchar, güey? Pues, la verdad, no me agrada para nada escuchar a Roy, pero como creo que nadie quiere hablar ahorita, ponla. Roy, ¿cómo estás? Te saludo. Buenas noches, Nacho. Gracias por invitarme aquí a tu podcast. Espero que vaya para largo, que dure buen rato y que pues les vaya bien. Bueno, hoy vamos a inaugurar esta nueva sección, que es la sección cultural de Roy. Y sí, es la sección cultural de Roy, güey, no se rían. Y Vamos a hablar de temas acá, pues cultos, ¿no? Así, de lo que mejor sabes hacer, porque tengo entendido que tú sabes muchas cosas, güey. Entonces, sí, vamos a explotar ese conocimiento tuyo aquí. Me cuentan por ahí. Me cuentan por ahí que hubo una ocasión en la que tú tuviste 3 novias y no podías con las 3. Cuéntanos qué tus impresiones sobre esta experiencia. Bueno, pues te explicaré cómo estuvo la situación. Una novia era del Distrito de México, otra novia de aquí de Morelos, y la otra era una novia online, pero pues llegó un momento en donde pues la de Morelos quiso ir a México y pues conocer donde yo trabajaba. Y mi novia de México pues trabajaba ahí precisamente y estuvieron a punto de conocerse, pero se fue a comer y me salvé por un pelito. Por un pelito que traía. Por un pelito que traía en el bolsillo. Y ya se fue toda la historia, güey. ¿Y dónde queda? ¿Dónde quedan las pinturas de Monet, las sonatas de Vivaldi, güey? Dime, ¿dónde queda todo eso, güey? No, me has decepcionado con tu... Bueno, ya para terminar, güey, cuéntame tus impresiones tú como hombre de la cultura mexicana, güey, así tu desempeño. ¿Qué papel has tenido en la cultura mexicana actual? Eres un personaje muy importante. ¿De dónde, más bien, de dónde viene todo el talento tuyo? Lo que me preguntes, la verdad, no lo había pensado antes, pero... Muchas gracias por esa expresión. Pues, ahorita soy un prácticamente desempleado, pero... No, sí tengo novia, pero pues nada más. Y pues ahí la estamos viviendo, gracias a Dios. Muchas gracias, Roy. Bueno, pues ya volvimos de la cápsula y resulta que nos teletransportamos y aparecimos en los tacos, güey. ¿Qué opinas de eso? Sí, ya estamos en nuestra segunda casa, el segundo estudio del podcast, que son los tacos, porque la neta ya tenemos un chingo de hambre y estamos hablando pura mamada. Ah, ya estamos grabando, güey. Sí, estoy aquí con Pastor en los tacos. ¿Qué onda, güey? Di hola a todos nuestros podescuchas. Estamos tratando de explicarle a Elijín por qué ser mamadito es malo, pero Elijín es un poco lento y entonces no le entiende. A ver, Elijín, dinos algo. ¿Sobre qué? No. Para que sepa que eres el polígrota. ¿Qué? Sí, inmundicia cast. Inmundicia cast, toki, te kudasai. ¡Vámonos! Para que vean que no somos cualquier podcast mierdero y tenemos a gente internacional aquí. Hablamos en muchos idiomas y no somos cualquier mamada. Seremos inmundos, más no mierderos, güey. Ah, güey, si no, Nacho se va a caer adelante. Ah, pinche Nacho idiota. Bueno, estamos aquí en la toma aérea. Ese ruido que escuchan es el helicóptero que huele a pastor. Ah, qué rico. Para que escuchen acá a esta madre de los tacos. Sí, créanos, efectivamente estamos en los tacos. Toda la gente nos ve como malditos geeks, pero es cierto. No, yo digo que ni nos pela, ¿no? Están tragando tan de madre que les vale verga. Yo todavía quiero mi torta. Piri está diciendo unas cosas un poco estúpidas. Y pensar que hay gente que escucha nuestras pendejadas. Sí, es que por si no fuera poco, ¿no? Que por si no fuera poco que ya invadimos el internet, güey. También, venimos a invadir los tacos, ¿no? La gente acá, tranquila, que... Ah, no está, güey. Ahí está. ¿Ya dijiste a nuestros amigos de Inmundicia Cast que tú te ligas a las rucas? Sí, es que... No, el otro día pasó algo bien asqueroso aquí, güey. Porque... Ah, no te he platicado, güey, no. Bueno, porque Panda no se lo sabe y los inmundos escuchas no se lo saben. Ajá, es que el otro día estábamos aquí, güey. Ah, bueno, ¿lo cuentan ustedes o lo cuento yo? Ajá. Estábamos sentados en aquella mesa, güey, y y estamos ahí desmadre, güey. En eso agarra la familia de otra mesa, güey, se paran y se van y agarra la señora, la mamá, güey, y se regresa y me dice, "Oye, no me voy a quedar con las ganas." No, sí, no, algo así dijo, "No me voy a quedar con las ganas de decírtelo, pero no me estoy muriendo, no mames." No, dice, "No me voy a quedar con las ganas de decírtelo, pero qué bonitos ojos tienes, güey." Y en eso volteamos y le dijimos a Nacho, "Papá." Y para eso estos güeyes no escucharon, güey. Y yo agarro y me hago pendejo, le digo, "Ah, gracias." Y me empiezo a reír como pendejito, güey, ¿no? Así como le hice ahorita, güey. Y ya agarra y se va la señora, güey. Y esos güey. Su hija estaba bien buenísima, güey. Sí. Ah, y esos güey me empezaron a decir, "Papá, güey." No, ya no. No, es de estas pinches rucas de 50 años, güey, que se visten queriendo emular el estilo de su hija, güey, y así que se les caen las boobies, güey, así no. Sí, güey, estaba asquerosa la señora, güey, entonces no valió la pena. Bueno, yo digo que vamos a comer, ¿no? Y luego... Nacho, pero ¿en verdad esperas que creamos que una mujer te encontrara atractivo? A mis ojos, sí, era de... La mujer tenía 50 años, güey, entonces... Ah, bueno, eso sí es más creíble. grabando. Bueno, ya estamos en una nueva locación. Porque... el coche de Lijín. Y me acabo de enterar que Nacho me ama y es mi primer fan. Tanto que le puso mi nombre a su lap para siempre recordarme. ¿Cierto? ¿Cierto o no es cierto, Nacho? No, es que mi canal también se llama Oscar, güey. Si te amara, le hubiera puesto panda. Nacho, tú no tienes hermanos, pendejo. Simón, tengo un chingo, tengo como 20, güey. Todos se llaman Oscar. Todos se llaman Oscar y son imaginarios. Sí. Chipiri, eso no va a salir. No mames. Sí, bueno, pues este ha sido el episodio más corto, más de hueva y que más hueva nos ha dado. Porque ya vamos a casa de Lijín. Porque vamos a es que estaba viendo a esas amigas y me distraje. Y me distraje. Y vamos a casa de Nacho. Pero estaban chidas. Bueno, el caso es que Nacho prefiere bajar porno a grabar el podcast. Entonces por eso este episodio ha sido tan corto. Sí, les prometo un quinto episodio más chingón, más largo. Es que no está, güey, no tenemos a quién cagar, güey, la neta. Y como que eso es... Pero no sé si vaya a ir mañana Hugo. Bueno, si mañana va, grabamos un quinto programa. Si no, aguántense otras dos semanas o tres. Sí, porque capaz que me... Es que entre el alcohol y el porno a Nacho no le da tiempo de grabar nada. Exacto, yo no lo hubiera dicho mejor. Sí. Su vida, su rutina es alcohol, porno, dormir. Alcohol, alcohol, porno. Porno, porno, dormir, alcohol. Ah, pinche Gil, dale a la izquierda, güey. Métete, güey, puedes salir por ahí. Sí, güey. No cabe mi cañero, güey. Bueno, ya nos despedimos porque ya me voy a bajar aquí. ya voy. No, y no queremos otro Pao Lijín, ya. Ya tenemos un Pao Lijín, no mames. O sea, supero a Paul fácil. Yo soy más rico y más mamadito. Además, Lijín, vas a meter a algo en un conflicto de intereses. Vas a meter algo en un conflicto de intereses, güey. Entre... Ya no va a poder decidir entre tú y Paul, güey. Sí, es que hablo tantos idiomas que se me atraviesan a veces. Bueno, ya, despide el podcast, güey. No, güey. Ándale. No, pero no. Es una canción. Está cantando el himno japonés. No. Core wa no, espérate, no, es que ¿cómo se llama Inmundicia Cast? Ah, ya. Core wa Inmundicia Cast da kara mataraishu desu. Esto fue el Inmundicia Cast. Suscríbete al blog y envíanos tus comentarios a inmundiciacast@gmail.com. Servicio de evaluación 2342 mil mismos. Con mejores dudas.